El pasante. Ando de paso, investigando mundos. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Arielito? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Escúchame, ¿cómo vas con la nota? Bien, che, bien. Ya hablé con... estoy por hablar con un rabino. Y hablé con un matrimonio que se convirtió a la ortodoxia. Bien. Que la verdad que me trataron re bien. Estuvo bastante bueno. Y fui a un templo en Villa Crespo. Así que tengo el testimonio de Darío, que es un estudioso. Tengo bastantes cosas, Bueno, ya tenés una estructura en la cabeza de nota, ¿no? Más o menos. Sí. Y una estructura y bastante info. ¿Vos? Ok. Bueno, decime. Escuchame una cosa. Sí, te escucho. Te llamo ahora, viste, es la primera vez, pero la próxima, manteneme vos al tanto, ¿eh? Vos sabés que el diario, como viste y vas a ver todos los días, es un quilombo. Y yo tengo que estar al tanto de las cosas que están haciendo mi personal, ¿viste? Ok. Sí, no, disculpame, ¿eh? La verdad que... En ningún momento quise dejarte colgado. Quédate tranquilo. Ah, bueno. No te preocupes, pero tenerlo presente esto, ¿eh? Sí, no, Jorge, por supuesto. No, contá conmigo. Bueno, y te dejo porque tengo que ir a cubrir una nota. Clausuraron un pelotero en Villa del Parque. Bueno, dale. Chao. Chao, nos vemos. Ay, qué hijo de puta, ¿eh? Este se piensa que vivo para el diario, loco. Tengo que cursar, tengo que hacer changas. ¿Dónde mierda encuentro? ¡Natalí! ¿Cómo andas? Pasá. Que por ahí me das una mano. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Disculpa que te jodas, ¿estabas en un quilombo o no? No, por favor, estaba redactando unas notas nada más. ¿Ah, sí? Sí, de recién que fui a una conferencia de prensa de Pablo Charri, que acaba de anunciar que están esperando un hijo. Ah, ¿Charri? ¿Sí? Sí. ¿Qué, con Duplá? Con Duplá, con Nancy. Exacto, sí, su esposo, obviamente. Ah, che, mucho laburo, ¿no? Bastante, por suerte, no me puedo quejar. Che, ando investigando un poco, hice un par de entrevistas, ¿viste? Hay un par de cosas que me quedaron en el tintero como para cerrar, ¿viste? El tema de los judíos que estaba tratando yo. ¿Vos sabés de algún rabino? Mira, justamente el mes pasado tuve que ir al casamiento de Julian Weich a cubrir justamente ese evento y hablé con el rabino que los casó. Sí. Y bastante copado. Así que tome su número por cualquier cosa. Decime, viene al pelo, decime. A ver, déjame buscar un minuto en la agenda, ya te digo. Sí. A ver, anotá. Ramino Yoel Migdal. Yoel... Migdal. Mm. Del ISEJ, que es el Instituto Superior de Estudios Judaicos. ¿ISEJ? Exacto. Ok. ¿Y eso? Sí. Decime, ¿el teléfono tenés? Sí, no. Dale, anota. Sí. 15-40-30... 30, sí. 12.54. Sí. Che, ¿esto sabes por dónde es? ¿En Palermo? ¿Queda cerca acá? No, tomás el subte y llegas a San Belgrano. Ok. Me llamo. Dale. Che, me salvaste, la verdad. ¿Algo más precisás? No, no hay problema. No. Me puedes molestar cuando quieras, no hay problema. No, la que viene te llevo un alfajor. Fuera de joda. Me salvaste, dale. Me sacaste. Dale, con todo gusto. Del fondo de del horno. Che, bueno. Mil gracias. No, de nada, por favor. Yoel Migdal. Elisej. A ver qué me dice. Que uno dice, uy, vamos a casarlo porque el pibe ya tiene cualquier cosa en la cabeza y mejor que lo focalice con su mujer. En vez de que tenga 20.000 ratones en la cabeza y esté dando vuelta, vamos a casarlo. Y existe la persona que no. Un segundito, casarse no puede ser una escapatoria a lo que me pasa en la cabeza. Casarse tiene que ser una decisión de vida, donde, wow, mirá qué oportunidad es casarse y mirá lo que significa casarse y poder formar una familia y realizarme como persona y poder traer hijos al mundo. El mundo jasídico lo ve totalmente al revés. El mundo jasídico dice que el casamiento tiene que ser una búsqueda, no una escapatoria. Una persona, digamos, del mundo conoce a su pareja en un boliche, en una fiesta, o tranquilamente te la presentó un amigo. Che, tengo una chica que es muy buena piba, me parece que va con vos, te paso el teléfono, llamala y probá a salir. En el mundo judío religioso quizás no está el espacio del boliche. Quizás no está el espacio del secundario mixto, pero sí hay otro tipo de espacios que se dan para que una persona conozca a su pareja. El espacio fundamental que se da es el espacio de un amigo, que vos tenés un amigo, tenés un familiar o tenés una persona conocida que viene, te llama y te dice, mira, conozco una chica que me parece que va con vos. Tomá el teléfono, llamala o directamente, ¿por qué no se encuentran? Yo les arreglo un espacio para que se encuentren en una confitería, en una plaza o en Palermo, van a caminar un domingo y se conocen. En el mundo donde uno vive hoy en día, suena muy alocado decir que una pareja no tenga una relación, y mucho más decir que una pareja no tenga un mínimo contacto, un beso. Digamos, no darle un beso a tu novia antes de casarte, como que suena, estás loco. O sea, no sabes ni cómo besa, cómo te vas a casar a una persona así, suena totalmente loco. Nuevamente, la primera respuesta es, depende en qué contexto uno viva. Si uno vive en un contexto donde es lo normal así, y bueno, es lo normal y no puedes entender cómo es. No me dedico a conocer a mi pareja en el aspecto físico, sí me dedico a conocer a mi pareja en el aspecto de persona. ¿Quién es? ¿Cómo piensa? ¿Qué objetivos de vida tiene? Entonces, quizás no sé cómo besa, quizás no sé cómo es tocar la mano, no sé cómo, qué tan suave es la mano de mi futura mujer, pero sí sé fehacientemente qué objetivos de vida tiene. La relación de pareja entre hombre y mujer, como el judaísmo lo ve, no solamente encontrar una persona que sea, en cierto sentido, compatible con vos, que sea una mujer, ¿sí? Sino que se busca también una continuidad en el aspecto religioso. Si una persona se va a casar con una persona no judía, no va a haber esa continuidad en el aspecto religioso, va a haber un conflicto en lo que es la vida religiosa. ¿Qué haces? ¿Respetás Pesaj o las Pascuas? ¿Respetás Navidad o respetás Hanukkah? Hay un conflicto, quieran o no, hay un conflicto. Entonces, una de dos, o que no se casan, o que una persona se convierte a la religión judía. Ahora, pero no existe bajo la ley judía convertirse por amor. Un hombre no se puede casar con un hombre, como la ley judía lo ve, ¿sí? ¿Por qué? Hombre con hombre no son compatibles con alma. La homosexualidad tiene un punto que es indiscutible. Toda pareja homosexual reconoce que nació de una relación heterosexual. Atenta directamente a la continuidad humana. Entonces, la pareja homosexual te dice, ah, podemos adoptar un chico. Sí, 100% puedes adoptar a un chico, pero al final de cuentas no lo estás trayendo al mundo. La mujer está en un periodo, está en una situación espiritual, cuando está en su periodo, obviamente, femenino. En ese momento, es un momento donde, por ley, la mujer no puede tener ningún tipo de contacto con su marido. Donde el objetivo principal es que la mujer y el hombre no solo se conozcan el uno con el otro en un aspecto físico, sino que haya momentos en la vida de la pareja que estén dedicados a conocerse en una forma no física. Lo más fuerte que el hombre y la mujer, en el periodo de la mujer, no mantienen relaciones maritales, hasta el mínimo detalle que uno puede decir, sí, el hombre y la mujer duermen en camas separadas. La nota ya empezaba a cerrar en mi cabeza. Recién escuchamos a el rabino de Liceja, Yoel Migdal. Yo estaba sentado, me invitó a pasar a su oficina. Y después de esa charla es como que se cruzaban cosas de Ricardo, de Jaya, de Yoel, de Darío. Y comencé a entender un poco mejor cómo es la vida de los judíos ortodoxos. Cuando nos levantamos lo primero que decimos es Modé Aní Lefaneja, que es una oración que dice, te agradezco que tengo mi alma, que me devolviste el alma. Te agradezco que estoy vivo. Y ahí empieza. Y después te lavas las manos para sacarte la impureza de la noche. En la noche uno tiene sueños y cosas, sabemos cómo juega el inconsciente, ¿no? Te lavas las manos, volvés a rezar. Después agradeces a Dios que, mirá qué cosa rara, que todos tus agujeros y conductos están bien. En realidad, ¿qué es lo que agradeces? Estás bien de salud, porque eso es. ¿Eso qué significa? Que es una manera por ahí muy gráfica y brusca de decir, mi cuerpo funciona. Particularmente en nuestro movimiento, el movimiento de Jabad, es un movimiento jasídico, que el jasidismo, una de las particularidades que tiene es la importancia que se le da a toda la parte de la plegaria y principalmente a lo que es la preparación para la plegaria. Que la plegaria no sea algo sistemático como que uno lo tengo que hacer, sino que me preparo y lo disfruto. Por eso existe lo que se llama, por ejemplo, la preparación física para el rezo, que se hace por medio de un baño ritual, que se llama mikve en el hebreo, no sé si escuchaste alguna vez, que el hombre hasídico va todos los días a una especie de pileta, digamos, si se lo puede llamar de alguna manera, donde uno se sumerge en el agua y es un momento físico pero espiritual al mismo tiempo, donde la persona busca una especie de preparación y autoanulación para lo que es un momento tan especial como es el rezo. Hay un espacio acá en el edificio donde los hombres van y se sumergen en el agua. Después viene el estudio previo al rezo, la preparación mental, la preparación emocional, el rezo en sí, que el rezo es un rezo grupal, lo que se llama el minyan, que es el encuentro de mínimo 10 hombres para rezar en un espacio. Se puede hacer individual, pero es como decir, existe ir a correr en equipo y existe ir a correr solo. Cuando uno va a correr solo es un desafío, cuando uno va a correr en equipo, como que te lleva al equipo. Yo las hago acá en general, porque todavía en mi proceso no me siento muy cómodo en ningún... El único templo que me siento cómodo queda en el 11, entonces me lleva mucho. No, tengo un amigo que es un rabino muy así también, ¿no? Muy rebelde y muy... En el medio de una lección te mete cositas de los redonditos, de ricota, de... O sea, una cosa que hace que el judaísmo tenga que ver con vos, porque yo no, como usted dice, yo no vengo de una familia. Mi papá no era un rabino con la barba hasta acá. Y al principio sí, loco, empezar con todo esto, o sea, voy a terminar dentro de una hora. Pero en la medida que empezás, llegás a un estado muy lindo. Y cuando te lo sacás, lo que me pasa es que estoy tan contento que canto. Y después empieza el trabajo, pero no es algo secundario. Mi trabajo es lo que es parte de mi vida. Después hay momentos familiares durante el día, almuerzo con parte de mi familia y después sigue el trabajo, hasta la noche, bien tarde. Y después a casa, estar con la familia. El día termina también con una oración que se llama sobre la cama, pero en realidad no se hace sobre la cama. Y es una oración muy profunda, la verdad. Como cosa externa, que por ahí es lo que graciosa, es que tenemos que ver que en la última oración, ya después eso no se puede hablar, y todo lo que te imaginas. Entonces tenemos que administrar eso, porque si ya decimos eso, ya no podemos hablar. Entonces... De eso ni se habla. No creo que sea el motivo. En Shabbat no se pueden cargar objetos en la vía pública, porque el transportar un objeto en la vía pública, por más pequeño que sea, habla de algo mundano. Algo habla de algo semanal. Entonces yo no puedo andar con el celular en el bolsillo en el Shabbat. Yo no puedo andar con las llaves de mi casa en el día de Shabbat en el bolsillo. Hay formas igual de transportarlas. Sí, no es el final del mundo. O sea, y lo mismo con un bebé. El día de Shabbat no se puede transportar un bebé con cochecito en la vía pública. Una de dos. O el bebé se queda en mi casa o voy a la casa de otra persona con el bebé antes de Shabbat. En Shabbat no hay un mail importante que va a entrar. Por más importante que sea, va a tener que esperar hasta después de Shabbat. Y si realmente es tan importante, y bueno, van a llamar por teléfono y si es un caso de emergencia, voy a atender. Pero solamente cuando es un caso de emergencia. Porque el no hacer eso me da un... Yo tengo la necesidad de una vez a la semana vivir de esta forma. Es como la persona que dice, vos te juntás todos los lunes con tus amigos a comer pizza y a jugar al fútbol. Y yo no lo hago. Yo te digo, che, ¿cómo haces todos los lunes religiosamente para juntar a tus amigos? Me decís, lo necesito, es un espacio que lo tengo hace años y lo necesito. Bueno, yo te digo lo mismo, es un espacio que yo tengo semanal que lo necesito. Y vos lo llamás fútbol y yo lo llamo Shabbat. Shabbat al principio fue durísimo. Ay, muy aburrido. Al principio... Ya no puedes hacer nada. Sí, al principio era como estar encerrados y yo al principio incluso me escapaba, me iba, ya no me la bancaba. Y hoy es lo mejor que te puede pasar. Desconectás los teléfonos, desconectás todo, incluso en Shabbat no podemos hablar y no se habla de cosas que traigan tensión o problemas, o como si existe un paraíso, el Shabbat es como una degustación de ese paraíso. Porque lo único que hacemos es estudiar, rezar, comer, o sea, es placer físico y espiritual. Con esa nota, cerrámela. ¿Ariel? Sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Terminaste la nota? Sí, sí, terminé la nota. ¿Te la paso? Dale, dale, déjamela en el escritorio que yo en un ratito la miro. Sí. Y otra cosa, me enteré que hay un quilombo gremial con los recolectores de residuos. ¿Por qué no te averiguás algo así a la próxima hacemos un... aprovechamos y hacemos una nota? ¿Recolectores? Sí, sí. Ok, dale, dale. Dale, te espero la nota. Dale. Bueno, a ver. ¿Ariel? Sí, Jorge. Bueno. ¿Qué tal? ¿La pudiste ver? Sí, sí, mira, estuve leyendo la nota, está muy bien escrita. ¿Ah, sí? La verdad que tenés una buena prosa, te felicito. Bueno, gracias. Creo que vas a andar bien. Pero aún así, hay que hacerle algunas modificaciones. Mm. Porque, viste, en esto la venta es lo importante y, bueno, hay que adecuar un poco la nota a algunos criterios del diario para que no sea un embole. Y por ahora le falta un poco de gancho, viste. Está muy bien escrita, pero le falta ese punch. Sí. Yo le voy a pedir a Natal y así, o modificala. Y bueno, y si no sale para este número, lo sacamos la próxima. Va a salir, vos quedate tranquilo que va a salir. Pero le falta eso, ¿viste? Dale, porque material tengo, un montón. Mirá que entrevistas sobran, te las puedo cambiar y te la paso por mail. No sé. Dale, dale, andá. Yo te devuelvo y bueno, andá. Yo te anoté acá unas modificaciones que habría que hacerle. Tomá y bueno, prepárala para. Después me la mandás, de nuevo. Bueno, así terminé mi primera nota, en El Ciudadano. Conociendo costumbres, indagando, investigando un poco sobre los mundos que nos rodean en la ciudad, en la capital federal. Pasos que en la vida construimos, tanto para compartir como para crecer. Mundos, profesiones, situaciones que nos rodean. Esas son las cosas que te voy a mostrar, que vamos a compartir. Soy Ariel Olivetti, el pasante.